Hola, buenos días, Sin, buenos días a todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bien. La convocatoria entonces hoy a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí, sí, en la Plaza San Martín, como siempre, bien. El lugar de reunión. Bueno, yo hoy voy a hablar, obviamente, de la noticia que tuvimos ayer con respecto a la aprobación, a la reglamentación del cupo laboral trans, porque es un tema que... La verdad que hemos venido siguiendo desde el día cero, incluso cuando simplemente era un reclamo, ¿no? Que esto ya data de tanto, tanto tiempo. Pero a mediados de abril del año pasado, la Cámara de Diputados por unanimidad aprobaba este proyecto de ley, que es un proyecto que busca favorecer la inserción y la estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero. Una ley que dice, habla de un porcentaje mínimo de personas que, para ingresar, y lo que quiere es esto, ¿no? Favorecer la inserción. Y ayer, 16 meses después, fue reglamentada por el Ejecutivo. La verdad que se hizo larguísimo. Todavía no tuve acceso a la reglamentación como para hacer un análisis minucioso del tema. Lo que sabemos es que todo este tiempo transcurrido entre la aprobación de la Cámara y la reglamentación fue, digamos, un tiempo utilizado para hacer consultas en todos los sectores para que una vez reglamentada hubiera conformidad, ¿no? El famoso, ¿por qué no lo dijiste antes? Evitar eso, es lo que nos han explicado. Y que recorriera, bueno, todos los estamentos necesarios como para que si había algo para modificar, cambiar, enriquecer, mejorar, se hiciera previo a su reglamentación. Lo que sí les puedo adelantar es que para dar cumplimiento efectivo van a iniciar con 3 vacantes, una en cada poder, legislativo, judicial y ejecutivo. Y en el caso del Ejecutivo va a iniciar su labor una persona trans que va a entrar por esta ley de cupo en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Bien. Y como decía al principio en Radio Kermés, hemos hablado mucho del tema, es difícil decir algo que no se haya dicho. Pero por ahí lo que puedo proponer es que como sociedad, a ver si podemos pensar en esto. Por ejemplo, nuestra insistencia en la necesidad de que el Estado intervenga cuando hay una desigualdad, ¿no? Es muy importante que el Estado intervenga cuando hay una desigualdad. Esta es la intervención que está haciendo el Estado ante este tema. Pero digo, como sociedad pensemos en que el Estado tiene que intervenir porque a estas personas no se les da trabajo. No se las da el Estado ni el sector privado, ni ningún particular, salvo excepciones. Que una persona trans tenga un trabajo como el de cualquier otra persona es una excepción. Y la discriminación, el rechazo, la invisibilización, el apartamiento, la exclusión, la expulsión de las personas trans llega a tales niveles, visto desde lo particular, desde lo individual, a lo social, a lo institucional, llega a tales niveles que hace falta que el Estado intervenga para provocar cierta equiparación, cierta nivelación, que le ponga un límite a la discriminación. Entonces digo, si la sociedad, si las personas, si las familias, si las escuelas, si la señora, el señor, el pibe, la piba, etcétera, etcétera, etcétera, no ejerciéramos la discriminación, no haría falta esta ley. Y eso me parece que es una reflexión que como sociedad podemos hacer. Siempre tratando de ver qué parte aporto yo desde lo individual, qué parte aporto yo desde el lugar que ocupo en la sociedad para que esta situación sea así, digamos. Las personas trans están tan discriminadas, tan rechazadas, tan vulneradas, tan invisibilizadas, que en la mayoría, en la enorme mayoría de los casos, son expulsadas a la explotación sexual. Es el último recurso, cuando ya no te queda nada, tratar de sobrevivir a través de la explotación sexual. Y eso es una construcción social, eso es una construcción cultural que hacemos. Y somos parte de esta cultura, somos parte de esta sociedad. Entonces, que el Estado tenga que intervenir para corregir eso, también es un mensaje a cada una de las personas que conformamos esta sociedad. Es una ley que habla de un piso, es una ley que pone una obligación al Estado que va a tener que tener en su planta a personas trans en un 1% como mínimo de la totalidad de las personas con las que cuente, el 1%. Es decir, del 1% el Estado no puede zafar porque es ley, salvo que le incumpla, ¿no? Ojalá no hiciera falta esta ley, pero hace falta, hace mucho, hace mucha falta. Ayer cuando se hizo una convocatoria así, digamos, che, habían tanta alegría, tantas ganas del abrazo, tantas ganas de mirarse a los ojos y decir, bueno, por fin se reglamentó. La marcha del orgullo del año pasado llevábamos como consigna principal en nuestros reclamos, en los documentos que leímos y demás, por favor, reglamenten la ley del cupo, que se están tomando demasiado tiempo y acaba la vida de las personas que siguen en situación de explotación, que siguen en una situación de indigencia, de pobreza. Bueno, y recordar toda esa historia, digamos, nos daba ganas como esto, de mirarnos a los ojos, darnos un abrazo, pegar un grito, decir algo, ¿no? Entonces, bueno, juntémonos y nos juntamos ayer a las 20 en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y, bueno, hicimos un vivo por Facebook, para Radio Kermés, donde pude registrar ahí las voces de las integrantes de la agrupación Juntes y Diverses, Ángeles, Valeria, Rosa, Bárbara, Marcela, son voces con las que hemos hablado en Radio Kermés y que hemos entrevistado en muchas oportunidades, pero me parece que por ahí, si les parece bien, es un audio breve, pero en la que cada quien allí expresa su sensación en ese momento, ¿no? En ese momento de decir, bueno, logramos esto. Y se dijeron cosas que me parece que son muy interesantes y que, repito, estaría bueno que las escuchemos y reflexionemos sobre qué hacemos cada uno y cada una y cada una de nosotros para colaborar con que la sociedad sea discriminadora o todo lo contrario, hacerle frente a esa discriminación y tratar de hacer un mundo más igualitario, más justo, más respetuoso y más amoroso. Si les parece, lo escuchamos. Dale, escuchamos. Porque hoy es un día muy especial, un día que hemos estado esperando desde hace un montón. Y que, bueno, acá estamos con Ángeles Zúñiga, una de las referentas de la agrupación Juntas y Diverses. Bueno, para que nos cuentes cómo están viviendo la jornada de hoy. Contentas, felices. Felices porque hoy se abre una puerta muy importante de muchas posibilidades para las compañeras y también para las generaciones venideras, ¿no? Uh-huh. Que puedan tener la misma oportunidad que cualquier persona. Sí, una reglamentación que se estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo, porque ya estaba, digamos, la legislación tenía un año y algo, ¿no? Acá tenemos a las compañeras que uh-huh. hacían presión y hicieron todo el caminito para que esto salga, así que agradecerles a ellas. A ellas. Contanos, ¿cómo fue tu nombre, vecino? Valeria. Bien, acá. Bien, Valeria. ¿Y cómo fue todo este proceso? Un montón de tiempo. Muy lindo, sí, bastante tiempo. No, bien. Orgullosa de mí, de mi compañera. Y bueno, también Ángeles, su única. Uh-huh. Agradecerle siempre bien. Por estar. Hubo que insistir, hubo que golpear puertas, hubo que estar presente en distintos lugares, hubo que hacer ver esa necesidad, ¿no es cierto? Sí, un camino largo y que va a seguir, porque queremos seguir por mucho más, no es solamente conseguir esto, conseguir todo lo que estamos necesitando, como todo ser humano o toda persona de la sociedad, uh-huh. el trabajo, la vivienda, el tema de la salud, hay que muchas cosas por las cuales hay que seguir, entonces la lucha va a seguir continuando. Claro que sí, porque además es un piso esto, ¿no? Cuando hablamos del 1% como una obligación a que el Estado otorgue esos lugares a personas del colectivo trans, pero en realidad es una legislación que surge a partir de la discriminación, ¿no? Hay que legislar porque si no... Es una, como dijiste, una obligación, pero no es obligación, es un derecho. Exactamente. Entonces, que deje de sale ser obligación. Sale la ley para que sea obligación, pero debe ser un derecho. Un derecho. Así es. Bueno, contanos vos tu nombre. Bárbara Pérez. Bueno, acá festejando, feliz, porque se empezaron a derrumbar paredes que nos dejaban y nos permitían tener nuestro trabajo digno, y esperemos poder empezar a tener un trabajo y poder demostrar que también podemos. Claro que sí. Hoy por hoy es muy, en muy pocas ocasiones se ve a una persona trans trabajando en una oficina, en un lugar como tantas otras personas pueden hacerlo. La idea es llegar a que esto sea lo habitual, ¿no? Y no sea la excepción. Exactamente, que todas las compañeras puedan tener un trabajo digno, que no sea una oficina, pero sí un trabajo digno en cual podamos demostrar que somos y estamos capacitadas como toda la gente, como todo el mundo, y tenemos los mismos derechos que tienen todos. Así es. Va a haber que seguir peleando esto para el cumplimiento, ¿no? Que es lo que suele ocurrir con las legislaciones. Primero está la ley, después la reglamentación y después, bueno, a seguir batallando por el cumplimiento de este derecho ganado. Así es. No seguir bajando, seguir levantando la bandera de nuestra lucha, que siempre fue de atrás para adelante nosotras, y por eso nosotras queremos, eso se va dando los resultados también. También cuando hablamos de las compañeras que habló por el tema también que incluyen la educación, que es muy importante, porque en el área de trabajo siempre te inculcan la duda. ¿Qué estudios tenés? ¿Qué capacidad tenés? Pero no todas queremos estar en una oficina, solamente queremos todas tener un trabajo, como todas tuvieron la oportunidad de tener un trabajo. No basta de ir a la puerta por un tema del alquiler, por un tema del suicidio, no, queremos un trabajo digno porque con las que se nos debe hace mucho tiempo. Así es una deuda para con todas las integrantes del colectivo trans. Y este es un primer pasito, y que por supuesto, después de tanta batalla y tanta lucha, dan ganas de celebrar, así que por eso nos hemos juntado un poco acá, ¿no? La manera de celebrar nosotros está dando opciones también con nuestra presencia y también por las oportunidades que se nos van dando a través de las compañeras que vienen de atrás de nosotras, también para tener una seguridad también para el día de mañana, claro. Tanto la educación como la vivienda y también por un trabajo. No es que nosotros estamos mendigando, solamente es un derecho que se nos debe hace mucho tiempo. Así es. Bueno, vamos a seguir entonces. Les agradezco que hayan charlado un ratito. Gracias. Y bueno, a seguir, en esa estamos, ¿verdad? Claro, bueno, sí. Muchas gracias. A ustedes. Excelente, Vero, el informecito de ayer. ¿Seguís por ahí? Gracias. Sí, la oportunidad de escuchar las reflexiones de todas las compañeras que estaban allí, de Juntes y Diverses, donde se refirieron a las futuras generaciones, y pensaba que hay un montón de niñeces trans que por lo menos encuentran ya esta legislación que les tiene en cuenta como una posibilidad laboral. Hay cosas que van cambiando y todos los derechos que se van obteniendo son fruto del trabajo, de la militancia, del insistir, del visibilizarse, el mostrarse, el poner el cuerpo, que es lo que desde Juntes y Diverses han estado haciendo para lograr todo esto. Ahora lo que hay que hacer es anotarse. Lapampa.gov.ar es la página del gobierno, gov con B larga, lapampa.gov.ar. Si entran allí, lo primero que van a ver es una foto aérea del castillo de Luro, después lo van a ver a Cilioto, después van a ver todos unos cuadraditos que te derivan a distintas cosas, a la agencia de noticias, etcétera, etcétera. Siguen bajando y bajando y van a ver un montón de cuadraditos de color celeste. A lo último de todo dice registro voluntario de inscripción, 2 puntos, inclusión laboral travesti, transexual y transgénero. Y ahí lo que hay que hacer es comenzar a completar todos los las cosas que te van preguntando, que son cosas muy simples, el nombre, el documento, los niveles de estudios que tengas, las áreas en las que te gustaría poder trabajar, te dan la posibilidad de que elijas entre varias áreas, por lo menos creo que son unas 5 o 6 áreas que puedes anotar donde te parece que te gustaría estar. También completar cuáles son las habilidades que vos crees que tenés, si te vinculás más con cuestiones, no sé, de un área más de tipo contable, artística, no sé, con la naturaleza, etcétera. Te dan un montón de opciones que van como determinando cuál es tu perfil, tus conocimientos, tus aptitudes, tus deseos, tus ganas. Y bueno, en función de todo eso, se entra en un registro donde después se tiene en cuenta a la hora de cubrir alguna posibilidad de alguna vacante. Así que bueno, lo que queda ahora es para darle difusión a esa inscripción para que se pueda hacer uso de este derecho y que se convierta lentamente en una realidad donde dejemos de hablar de excepciones y donde pasemos a hablar de que las personas tienen acceso a su trabajo por lo que pueden hacer, independientemente del género y de la orientación sexual o de lo que sea, que nada de eso influya ni tenga nada que ver. Y me quedo con unas palabras que decía una de las compañeras ahí, que me dio como una cosa así, ahora vamos a tener la posibilidad de demostrar que también podemos. La verdad que me parece re injusto que las personas tengan que salir a demostrarles a las demás personas que también pueden. Esa es la situación en la que están, pero están agradecidas de eso. Ahora vamos a poder demostrar que también podemos, como puede cualquier otra persona, tener un trabajo y no estar reducidas a la explotación. Así que bueno, a seguir adelante con todas estas cuestiones para seguir conquistando más derechos. Un abrazo, cumpa. Abrazo grande, Vero McLennan, y por supuesto desde Radio Kermés hemos militado desde nuestra comunicación comunitaria por este derecho humano al trabajo.